Danny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Thank you. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 20 horas. Si estáis por ahí al otro lado, daros por bienvenidos y por bienvenidas. Hoy en otro formato que también nos encanta, como es el de formato especial dedicado a una banda. Y en este caso, como habréis podido sonar por los acordes que comenzaban, va por una de las mejores bandas del panorama nacional, con más de 45 años a sus espaldas, que se dice pronto, con muchas vicisitudes, con muchas batallas, y lo más importante todavía, en vigor, funcionando y en activo. Estamos hablando de la banda de Fortu y sus chicos, especial Obús en Iguana Rock. Día 7 de septiembre del 2025, y la excusa ha sido ese fantástico concierto al que asistiremos, claro que sí, el día 13 de diciembre de este actual 2025 en la Plaza de Vista Alegre. Ya sabéis, en el Carabanchelero barrio de Madrid, aquí en la capital de Españistán. El día 13 de diciembre, los Obús y con su formación original van a estar dando un nuevo concierto, una nueva descarga, como a ellos les gusta decir. Bueno, y hoy también tenemos por aquí alguien que nos acompaña, que es el amigo Víctor, desde Pinto, con el que he tenido el lujazo además de coincidir en varios shows de Obús, en varias descargas. Lo vamos a hacer el 13 de diciembre, claro que sí. Pero no se me quita de la cabeza aquel conciertillo que estuvimos viendo en unas fiestas de Pinto, que es de donde él viene. Nuestro amigo Víctor viene desde Pinto y allí estuvo descargando Fortu y sus chicos. Bienvenido, Víctor. Buenas, pues un placer estar con todos vosotros y bueno, pues esperemos que pasemos una bonita velada. Víctor tiene además un chavalín de unos 14 años que le encanta la guitarra y que debería de haber venido aquí por su cuenta y sin haberle tenido que traer de las orejas. Pero bueno, algún día escuchará esta especial y se dará cuenta de que las oportunidades hay que aprovecharlas y que estar en los especiales de Iguana Rock mola mucho, se divierte uno fantásticamente y si puede uno y tiene la ocasión, merece la pena el involucrarse y el empaparse de todo lo que concierne. Pues bienvenido, Víctor. Y por supuesto vamos a dar comienzo a este especial de Obús, un grupo de heavy metal español que se creó a principios de los años 80. Ya en el 1981 fue su primer álbum, Prepárate. Destacaron y han destacado siempre por arriesgarse en montar espectáculo, descarga para los conciertos en directo, intentando llegar al nivel de las grandes estrellas del heavy metal internacional, sin perder su esencia de aquí, de este barrio, su barrio, el Valle del Cas. Aunque Fortu es nacido en Burgos, pero siempre se ha criado aquí por la zona de Vallecas y en concreto del Pozo. Por supuesto, hoy en este especial tocaremos eminentemente parte musical, pero no nos olvidemos de esas facetas televisivas, de reality shows y a nivel culinario, de cocinero, que a lo mejor quizás muchos desconocían del gran Fortu. Y ya sin más dilación, vamos con ese álbum del año 1981, el Prepárate. Que se publicaba en ese año a través de Chapa Discos. Y Una banda cuyo objetivo era escribir letras que reflejaran una actitud, un sentimiento con los que consideran su público y que su público pudiera identificarse con ellos, una comunión total entre banda y público como pocas bandas de este panorama, de este país, han podido conseguir. Vamos con un tema que seguramente os sonará en el recuerdo, empezando, y no por orden cronológico, Obús, sonando en Iguana. We'll be right back. bueno, pues ahí estaba el Yo solo lo hago en mi moto. Esta primera que sonó del playlist del programa fue el Va a estallar el obús. Ahora acaba de sonar el Solo lo hago en mi moto. Y lejos de renegar su propio estilo, siempre reivindicaron su condición de grupo de heavy metal. A Paco Laguna se emociona, y yo también, cada vez que vemos ese vídeo promocional de Va a estallar el obús, grabado íntegramente en Vallecas. En aquellos años se podía ver el escalestri del puente de Vallecas, el de la avenida de Albufera, las estaciones del Pozo y Entrevías, o incluso el límite entre Vallecas y Moratalaz, el videoclip, que comenzaba con unas imágenes memorables que ya son historia del rock suburbial. La de los chicos de Obús, la banda al completo desayunando café con churros. Este trabajo, el primero de ellos, en el año 81, el Prepárate, contó con arreglos de Luis Cobos y la producción de Tino Casal. Paco Laguna, guitarrista de la banda, nos cuenta cómo fue aquello de trabajar con una figura rutilante como Tino Casal. Dice el bueno de Paco. Dice, recuerdo cuando Luis Soler trajo por primera vez a nuestro local de ensayo en la calle Santa Juliana, aquí en Vallecas, a Tino Casal. Conocerlo fue impactante. Un hombre a la vanguardia musical y de la moda, con aquellos ropajes que lucía, parecía un marciano bajando por el bulevar. La vasca flipaba en colores al verlo y nos preguntaban qué hacía con nosotros. La verdad es que trabajamos muy a gusto con él. Tino tenía excelentes ideas y además era una bellísima persona. Y ya para el año 1982 entraba se publicaba y entraba en escena el álbum Poderoso como el trueno. Este álbum vamos a escuchar a continuación La invasión de las máquinas. Letras guapas desde el principio, desde los comienzos. Hace más de 40 años tenían los Obús. We'll be right back. Continuáis por aquí en este especial Iguana Rock dedicado a la banda madrileña Opus. Este álbum, El Poderoso como el Trueno, estamos en el año 82, era el título del segundo álbum de estudio de estos chicos, Fortu y sus chicos, y también se publicaba a través de Chapa Discos. Regresaron a los estudios Scorpio de Madrid para grabar este segundo álbum. Y para este Poderoso como el Trueno volvieron a contar con la producción de Tino Casal y Luis Soler. ¿Habéis escuchado La invasión de las máquinas? Y por supuesto, vais a escuchar, porque me apetece a mí, uno de los mejores temas de Obús. No es de los más cañeros, todo lo contrario, muy romanticón, y estaba incluido en este álbum, el maravilloso Dame Amor. Bueno, pues seguimos por aquí. En este especial simpático dicharachero, recordar que estos chicos, Incombustibles Obús, van a estar en directo el 13 de diciembre en la Plaza de Toros de Vista Alegre. El 13 de diciembre de este presente 2025. Muchos conciertos ya a sus espaldas, conocidos mundialmente, no quiero decir en el mundo latinoamericano por el Cono Sur. Banda que es idolatrada y súper querida. De todas estas andanzas que por el mundo de Obús, de Fortu y sus chicos, nos enteramos gracias a la agencia de contratación y el management, que es Calle Underground, a los que desde aquí mandamos saludito. Vamos a entrar en breve a lo que era su siguiente álbum, el tercero de estudio, allá por el año 84. Pero antes queremos recordaros las formaciones y los componentes del año 80 al 81. Juan Luis Serrano, bajo eléctrico y cantando. Paco Laguna, guitarra eléctrica y cantando. Y Manolo Caño a la batería. Y fue a partir del 81 cuando ya entró el grandioso Fructuoso Sánchez, por todos más bien conocido por Fortu como cantante. Y esta formación, con Juan Luis Serrano, bajo eléctrico y coro, Paco Laguna, guitarra eléctrica y coro, y Fernando Sánchez, batería y coro, estuvo en las etapas de 1981 al 91 y de 1996 al 2004. Llegamos al maravilloso, dentro de lo maravillosos que son los años 80, llegamos en concreto al año 84, a un álbum que se grababa en la isla de Ibiza, en el mundo balear, se cocinaba este maravilloso El Que Más. Estaba producido por la propia banda y Luis Soler, y ahí se grababa en los estudios Mediterráneo Sound de Ibiza. Y tuvo el hándicap de contar con el ingeniero de los Judas Priest, Mark Dodson, consiguiendo un sonido de tallaje internacional y la colaboración de Adrian Smith, que escribiría un tema que más adelante escucharemos, el tema Alguien. Yo, personalmente, El Coyote, me enganché totalmente a Obús con este álbum. Creo que no tiene desperdicio a nivel composición, letras, sonido. Yo creo que es por lo que precisamente muchos de sus temas, si no casi todos, estarán sonando en este especial de Obús que hoy estamos haciendo para vuestros exigentes oídos con mucho cariño. Aquí en este álbum Obús rozaba ya la gloria inmortal, con conciertazos como el que se dieron en junio de 1985 en la Casa de Campo de Madrid, ante más de 20.000 personas. ¿Os acordáis de este tema? nos encontramos en el año 84. Un maravilloso álbum, El Que Más, que yo creo que los puso en toda la picota. Reconozco que con este ya me enganché de por vida a los Obús y bueno, acabamos de escuchar el tema compartiendo con vosotros El Autopista. Temazo para hacer kilómetros con vuestras máquinas, con vuestros caballos de hierro, con vuestros vinículos de dos ruedas, las cuatro latas. El Autopista de los Obús. No me canso de escucharlo. El sonido en este álbum, El Que Más, ya es más maduro, las letras están más trabajadas, son más guerrilleras. Hablan un poco de héroes marginados, de velocidad, de juerga sin control, ritmos desbordantes. Y esa guitarra ya ha ganado experiencia, sobre todo en esos maravillosos y virtuosos solos, sonando a veces al estilo de los Judas Priest. Y cómo no, qué decir de la base rítmica formada por batería y bajo, funcionando de manera contundente y demoledora, cual si fuera un reloj suizo. Hay un aspecto que siempre nos llamó la atención de este grupo, además de ese frontman Fortu, y es todo el espectáculo de voz y el protagonismo que siempre tuvieron las cuatro cuerdas, el maravilloso bajo de esta banda. También conviene recordar que Javier Losada estaba colaborando a los teclados. Bueno, ¿y qué os parece si vamos con otro tema? Y escuchamos ahora el Da Igual. I'll see you next time. continuáis por aquí en Iguana Rock. Esperemos que os esté molando esta historia que hacemos con mucho cariño ya desde hace unos cuantos años y estamos en riguroso directo cuando son las 8:50, 20:50 horas del 7 de septiembre haciendo este especial Obús porque los chicos se lo merecen y porque les teníamos muchas ganas. Ya sabéis, 2 horas de vuestra música favorita en directo todos los domingos aquí en OndaVallecana.es. Onda Vallecana, por supuesto, con K del Coyote, el que os habla, y con K de Contracorriente. Luego volveremos con el que más, por supuesto, maravilloso álbum de los maravillosos 80, en concreto del año 84, grabado en los Mediterranean Sound Studios de Ibiza. Y ahora es tiempo para cambiar de tercio. Nos vamos a ir al año 2000. Obús sacaban un disco que se llamaba Desde el fondo del abismo. Y ahí queremos recordar con vosotros este tema que se llama Que te jodan. No sé si se lo querréis dedicar a alguien en particular. Yo sí, a muchos súbditos de esos que habitan y trabajan para el mal. Que te jodan. Si sentir atrás no más. Bueno, pues ahí estaba ese temita, compuesto del álbum del año 2000, Desde el fondo del abismo, el simpático Que te jodan, con letra directa, sin pelos en la lengua, como siempre han estado los Obús, directos y sin andarse con florituras. Maravillosos mensajes. Creo además este tema lo adornaba un simpático vídeo. Siempre han estado con buenas promociones. Una banda súper querida aquí en el barrio VK de nuestro querido Valle del Cas. Y que repetimos, insistimos y reseñamos después de más de 45 años. Siguen en activo y amenazan con hacérnoslo pasar de puta madre el día 13 de diciembre en la madrileña Plaza de Vistalegre, que lo sepáis, ahí en Carabanchel. Pues como decíamos, sonaba el Que te jodan y vamos a ir ahora con un temita que es una forma de que veáis cómo también se atrevían a versionear a otros grupos. Que estas cosas, hay grupos que tienen esa capacidad y otros no la tienen. Han estado en innumerables giras con otras bandas, con otros grupos, muchos de ellos a los que idolatraban y muchas bandas que idolatraban también a Obús, no nos olvidemos. Pero cuando estamos hablando de Miguel Ríos y discos homenaje, hay discos como el Ríos de Rock, en el cual pues Obús también participaba con su granito. Y ahora ya sí es momento de escuchar un temita que quizás os había pasado desapercibido de lo que podían hacer Obús a nivel versiones. Estamos hablando del Vuelvo a Granada, que con la maravillosa voz de su frontman Fortu sonaba así de bien. Vuelvo a Granada, versión de Obús fantástica del gran Mike Rivers o Miguel Ríos, como lo queráis llamar. El tren va muy despacio. Pues soy el flaco, sí, el flaco Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock, enviando un saludo, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Lover, always hiding with the covers till he talked to your daddy, he say. He say you ain't seen nothing till you down on the muffin, and you sure to be changing your way. I met a cheerleader, was a real young bleeder, all the times I could reminisce. Cause the best things of loving with her sister and her cousin only started with a little kiss like this. Continuáis por aquí dando caña a este especial de Obús. Nos vamos a ir a continuación al álbum Cállate del 2010. Y vamos a escuchar dos temitas. Uno es El hermano americano. Y el hermano americano, como no podía ser de otra manera, y con todas las andanzas que los chicos Obús han tenido por allí, es un guiño al público americano. Es un himno total dedicado al público de Latinoamérica que siempre ha estado con ellos y los ha apoyado a muerte. Es una canción muy comercial y muy atractiva. Si queréis saber más cosas del álbum del 2010, El Cállate, Fernando Montesinos era el productor del disco, además de nuevo bajista. Y tiempo ahora para, eso sí, escuchar estos dos temas, y vamos con El hermano americano. Sentido puro. y del hermano americano de ese álbum Cállate del 2010, vamos a ir al propio tema homónimo, Cállate. Tiempo ahora para recordaros la formación, los componentes en la etapa del 2004 al 2010. El gran Frutuoso Sánchez, alias Fortu, seguía como cantante y sigue. Peter Oteo en el 2004, Nacho 2004-2008 y Pepe Bao estuvieron en el bajo eléctrico y coro. Y luego Paco Laguna, guitarra eléctrica y coro. Y Fernando Sánchez y luego Carlos Mirat en batería y coro. Esa ha sido la etapa del 2004 al 2010. Nos vamos a ir a un tema de otro álbum que se llama Viajando con la Muerte. El álbum era del 2019. Es una baladita del álbum Con un par. Siempre directos con sus nombres, con sus mensajes. Y bueno, la verdad es que es todo un mensaje, unos arreglos líricos para uno de los temas quizás más críticos y duros de la banda, Retrato de un mundo enfermo en el que vivimos, pues con todo el tema de la fosa común del Mediterráneo, la gente que sin mirar atrás huye hacia adelante para buscarse un porvenir, un futuro mejor, buscándose un futuro. El crecimiento además presenta unos tintes épicos que llegan incluso a ser sorprendentes para el grupo. Así que, viajando con la muerte, es como se llama este tema. Y a continuación nos ponemos, disfrutadlo aquí en Iguana Rock. Manchado de Bueno, continuáis por aquí mientras suena nuestra querida Tina Turner de fondo. ¿Qué contaros del incombustible Fortu? Y es que es humano como nosotros, no es divino, aunque a veces lo pudiera parecer. Y este chico, pues como muchos de nosotros, hemos tenido que reinventarnos con la puta pandemia que sufrimos hace unos años, no nos olvidemos. Hubo que reinventarse, como explica Fortu, líder de los Obús, que lleva unos años viviendo en Agua Dulce, en Almería, y que es un gran cocinero, por si alguno no lo sabía. Le toca mucho el tema culinario y dice: yo hice cursos y tuve varios restaurantes donde yo era el cocinero. Dice, el último de los restaurantes lo tuve en el pueblo de Chinchón, muy cerquita aquí en Madrid. Dice, y realmente es una de mis pasiones, que lo dejé un poco de lado para centrarme más en la música. Recordando aquel tiempo, Fortu aprovecha la situación que vive la música en esos momentos que había de falta de conciertos y aprovechaba para lanzar un proyecto fantástico donde se unificaba, iban de la mano, música y cocina. Y decía, hace tiempo que tenía la idea de cocina con música y tenía ganas de llevarlo a cabo. Pero es que encima ahora resulta que al proyecto se ha unido mi madre, que muchos conoceréis, la Mari, y que se ha convertido toda una figura en las redes sociales. La Mari recuerda cómo lo vivió cuando su hijo se inclinó por el rock. No me molestaba que fuese artista, decía, pero yo hubiera preferido que hubiera cantado copla o flamenco como mi padre. Dice, de mi casa salía con ropa y luego se iba a casa de un amigo y allí se disfrazaban. Bueno, no hay que olvidar todas las facetas a nivel redes sociales, a nivel Telecinco, a nivel tirándose de los trampolines, todo lo que ha hecho Fortu, complementando siempre y a cual mejor su faceta musical. Ha sabido hacérselo muy bien y muchas veces parece que por él no pasaran los años y ya está talluto y tiene unos cuantos, ¿eh? Y si alguno se pregunta qué es lo que está haciendo o hacía por el 2024 Fortu y sus chicos, vamos a ir más o menos con lo que es lo último que tenemos constancia de ellos a nivel estudio. Y que, como decimos, iban sacando singles por ahí. Temas nuevos, nada de álbums. Y este en concreto se llama Hasta la última estación. Por supuesto, lo ponemos para todas vosotras, para todos vosotros aquí en Iguana Rock. Y todavía quedan muchísimas cosas en este especial que estamos haciendo aquí en Iguana Rock, con mucho cariño. Thank you. Bueno, pues si eso era lo que sonaba de Obús en el 2024, vamos a retroceder un añito más al 2023 para escuchar una cosita que creo que os va a gustar. Antes vamos a ir para leeros de una vez ya y directamente todo lo que han sido los álbums de estudio y en vivo, lo que es la discografía de estudio y en directo de estos chicos. El Prepárate era del año 81, en el 82 era El Poderoso como el Trueno, El Que Más en el 1984, Pega con Fuerza en el 1985, Dejarse la piel en el 1986, Otra vez en la ruta era del año 1990, Desde el fondo del abismo fue del año 2000 con la producción de Carlos Creator y Obús. En el 2003 era El Segundos Fuera. El Cállate del 2010. Y el Con un Par del 2019. Y lo que vais a escuchar ahora del 2023 será el A Pico y Pala. En directo no nos olvidamos de mencionar los álbums maravillosos, apoteósicos del directo del 87 y del 2012 de Madrid al Infierno. Y tiempo ahora para escuchar ese A Pico y Pala. We'll be right back. estamos con el álbum que daba nombre al álbum El Que Más, el homónimo. Estamos con este tema maravilloso, esa letra tan guapísima, tan dinámica, que hablaba de aquellos tiempos, de aquellos maravillosos años 80. Enseguida iremos con un álbum recopilatorio, que es el Siente el Rock and Roll del 2015, donde, además de temas ya consagrados de la banda, había alguno nuevo que os pondremos, pero seguimos escuchando, disfrutando El Que Más y este especial Obús. Bueno, como os decíamos, y después de escuchar para mí este himno y esa maravillosa letra, toda una época de los maravillosos 80 guerreando con los Obús y El Que Más, como os decíamos, vamos a ir con ese Siente el Rock and Roll, que era un recopilatorio en el que había varios temas nuevos, y entre ellos este simpático y dicharachero Lola. ¿Qué opináis vosotros? Yeah. Hola, soy Salvador Domínguez, Bansai a todos, Darsen a todos. Quiero mandar un saludo desde los micrófonos de mi amigo El Coyote en Radio Iguana Show, aquí en el Valle del Cas, donde juega el Rayo Vallecano y donde querían desahuciar a Doña Carmen. Y no perdáis la ilusión, recuperemos la ilusión. Os quiero a todos. Rock a tope. ¡Bansai! Espero que este disco os guste y espero que colme vuestros más bajos y salvajes instintos. Salud, camaradas. Pues ahí estaba el cañero simpático Lola. Esas Lolas. Ya sabemos todos que Dolores se llamaban Lolas. ¿Por qué será? I quit high school. I took a chance on a nowhere ride. Y enseguida vamos a ir con dos temas más de ese recopilatorio con temas nuevos. Comentaros también que Fortu venía de estar en una banda que se llamaba Nudo, que se formó allá por el año 69, siendo su primer grupo y él apenas un adolescente. Y ya en los 80, pues formó parte de Obús, la banda con la que hoy sigue recorriendo escenarios con la misma pasión que desde el primer día. Hubo un momento, hace unos añitos, en los que él decidió sacar un álbum en solitario, Tras tus huellas, su proyecto más esperado y personal. Era el primer disco en solitario de Fortu. Lo hizo gracias a una campaña de crowdfunding en la que, por supuesto, recuerdo que estuvimos participando como muchos más. El disco se registró en los Rock Studios, prestigiosos estudios bilbaínos de Carlos Creator, quien además había grabado las guitarras. El bajo corría por cuenta de Pepe Bao y para la batería tuvo el lujo de contar con el gran Tommy Aldridge. Ya sabéis, Ozzy Osbourne, Thin Lizzy, Motorhead, Whitesnake, maravilloso héroe mundial de las baquetas, Mr. Tommy Aldridge. Entre las letras hay aportaciones de Serpa de Barón Rojo, de Chus de Mago de Oz y de Ramón Zin. Y en el disco había colaboraciones de Juan Gallardo de Ángeles del Infierno, Serpa, Filto, Fernando Galicia, Hilario Rández y el compañero en Obús, Paco Laguna, otro incombustible. Y junto a esos nueve temas se quiso rescatar un pequeño tesoro oculto que se llama 42. Seis composiciones inéditas que allá por el 91 registró en Monsey, en Nueva York, rodeado de otra banda de auténtico lujo y producido por el mítico batería de los Jets, Eduardo Bartrina. Desde las guitarras de Red Taylor, pasando por el bajo de David Case, la batería de Vinny Conigliaro y los teclados de Lenny Post. Estos temas se compondrían el segundo CD de la edición limitada en Digipack, que se acompañaría además por el videoclip Sympty. Por un tema musical escrito y recitado para la ocasión por Dios y de los Suaves, y también por un temita sorpresa. Bueno, pues eso ya será para otras batallas, pero el incombustible Fortu, tanto con Obús como en solitario, no ha parado ni lo deja. Y como tanto le gusta hacer a él, nos vamos con él de concierto. Vamos de concierto con Obús ya. Yeah. Y mientras suena este otro tema, el Siente el Rock and Roll, homónimo que da nombre al recopilatorio. Estamos en el 2015. Vamos a mandar saluditos a esa gente que nos escucha en directo. Ya sabéis, www.ondavallecana.es. Onda Vallecana con K del Coyote, el que os habla, de K de Contracorriente. Y saluditos, por supuesto, para Obi-Wan, familia. Y toda esa familia iguana rockera que nos escucha a estas horas un domingo, cuando a lo mejor podían estar haciendo otras cosas como ver el partido, que no tenemos ni idea de cómo irá esa final entre Alcaraz y Jannik Sinner. Gracias por prestarnos vuestros oídos y darnos prioridad aquí hoy en el Iguana Rock, en este maravilloso y entrañable especial Obús, que estarán tocando el 13 de diciembre, no os olvidéis. Volver al pasado en lo que es la recta final de este especial Obús. Año 81, otra producción. La maravillosa de Tino Casal y Luis Soler. En el Prepárate y escuchando el Pesadilla Nuclear. Tiempo ahora también para regresar al pasado, al poderoso como el trueno, año 82, y el mismo tema, el homónimo, que suena poderoso como el trueno. Bueno, y cuando llega este tema complaciente o cruel, nos ponemos tiernos. Los Obús también tienen su corazoncito. Y un año gris hace 16, jamás conoció a... Y se la queremos dedicar a nuestro compañero de armas, responsable subsidiario Manumen, allá donde te encuentres, que por supuesto nos hubiera gustado que hubieras estado aquí partícipe. Participando a tope 100% en este especial. Saluditos donde te encuentres. A ti va dedicado este tema complaciente o cruel que tanto te mola. Baladita guapa donde las haya. Y que no nos olvidemos, estaba incluido en un álbum de 1986 que se llamaba Dejarse la piel. En el bolso. tiempo ahora para ir con las formaciones que la banda ha tenido del 2010 a 2018. Como no podía ser de otra manera, cantando el gran Fortu, Fructuoso Sánchez, en las cuerdas vocales de Bus, Paco Laguna en guitarra eléctrica y coro, Fernando Montesinos en el bajo eléctrico y coro, y en la batería y coro Carlos Mirat. Esto ha sido del 2010 al 2018. Y desde el 2018 hasta la actualidad, Fortu cantando, Paco Laguna guitarra eléctrica y coro, Luisma Hernández bajo eléctrico y coro, y Carlos Mirat a la batería, a las baquetas y los coros. También deciros, y estamos ya afrontando recta final del especial Obús, que para el álbum del 2019, se llamaba Con un par, era un álbum forjado con brío y con muy mala hostia, un sonido muy espectacular y una fuerza que nos recordaba a los Obús de siempre, porque ellos nunca han cambiado, por más que a más de uno se le caliente la boca de reprocharle a Fortu sus escarceos televisivos. Siempre que se ha subido a un escenario Fortu, ha sido nuestro Fortu el de siempre, con un Paco Laguna que es más que un hermano y con unos más que solventes Carlos Mirat a la batería y Luis Hernández al bajo. Este álbum, el Con un par, del 19, se grabó aquí en los madrileños estudios New Life y estaba producido por Bori Alarcón. Recordaros ese concierto que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Vista Alegre madrileña el 13 de diciembre. Y por supuesto mandar saludito a Calle Underground, la agencia que desde hace mucho tiempo lleva y muy bien a los Obús y nos tiene informados de todas las giras y andanzas de Fortu por la piel de toro y otras latitudes como Hispanoamérica, donde son, y repetimos con letras mayúsculas, una banda, un grupazo muy querido, de los que cantan castellano por el mundo, súper reconocidos, son muy grandes. Y ahora sí, volvemos al maravilloso El Que Más, para escuchar este tema, maravillosa letra, Juego Sucio. Y como no podía ser de otra manera, en este especial de Obús no podía dejar de sonar este himno, otro himno más de los chicos del oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Caas, Obús. Estamos hablando de La Raya. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues continuáis por aquí en la recta final de este especial de Obús. Obús, que aparte de sus temas propios han hecho alguna versión como os hemos puesto anteriormente. Y también han sido versionados y es el momento de que escuchemos un tema suyo mítico. Lo mismo pensabais que no iba a sonar el dinero, pues claro que va a sonar. Pero lo va a hacer de una forma muy curiosa, y es que va a ser la versión de la Bon Scott Band que en su momento incluían en un álbum maravilloso de versiones. La Bon Scott Band junto con el mismísimo Fortu, se atrevían a hacer esta versión del Dinero Dinero y que quedaba así de guapa. El álbum se llamaba Coverage y había versiones tan maravillosas como este Dinero Dinero en el que el propio Fortu participa, y este Coverage era del 2009, la Bon Scott Band poniendo el listón de las versiones muy muy alto gracias a este tema Dinero Dinero. Yeah! Tiempo ahora para retroceder con el DeLorean al año 1985. El álbum se llamaba Pega con Fuerza y uno de los temas que más le gustan al coyote, el que os habla, Un par de tipos. No nos podíamos resistir a poner otra maravilla más del El Que Más, y en este caso el Viviré, con esa fantástica producción de los Mediterráneo Studios Sound Ibiza, año 84, rozando ya el final, casi estamos despidiéndonos. Yeah. ahora sí toca despedirse. Vivimos con los Obús, sonaba el Viviré, y vamos muy bien con ellos y seguiremos yendo. No nos podíamos ir y dejar este especial sin dejaros la fuerza atronadora que tiene este grupo en directo. Tuvo dos álbums, uno fue en el 87. Y el otro fue De Madrid al Infierno, de esa gira de los 30 años allá por el 2012. Nos vamos a despedir con la magia que tenían en directo estos chicos y cómo la contagiaban al público en el año 87. Nos vamos a ir con el Vamos Muy Bien, porque precisamente vamos muy bien con lo que estamos haciendo con vosotros en una noche como la de hoy, 7 de septiembre, semana 36 del 2025. También mandamos saluditos a Javi Metal, a nuestra brujita más bruji de todas las brujis. En fin, esperemos que lo estéis y que lo hayáis disfrutado. Y sin más dilación, que vuelvan a sonar los héroes de esta noche, ahora en directo. Bueno, y mientras estamos escuchando, terminando ya el especial, vamos muy bien con la poderosa fuerza de Obús y su frontman Fortu en directo comunión con el público, a nuestro invitado de hoy, a Víctor, queremos preguntarle qué le ha parecido el radio show de hoy. Bueno, Coyote, pues la verdad que ha sido un rato agradable, ha sido un placer estar contigo y escuchando estos temas, pues, de toda la vida de Obús. La verdad se me ha hecho un poquito corto, pero bueno, no sé, antes de que me preguntes, pues sí, amenazo con volver. Pregunta obligatoria que siempre hacemos a nuestros invitados, si se lo han pasado bien, si están disfrutando y si amenazan con volver. Espero que tú y tu filio Iker, que algún día será un crack del mástil de la guitarra de las seis cuerdas, espero que se enganche a la radio y que escuche este programa, este especial de Obús y con tu participación. Muchas gracias por venir y por formar parte de este show en un 7 de septiembre del 2025 como ha sido hoy. Muchas gracias, Víctor. Venga, nos vemos. Y ahora sí, hasta no poder ver, vamos muy bien con los Obús. Un placer por nuestra parte el haber estado técnicamente en los estudios de Onda Vallecana, OVK, desde aquí, desde Vallecas, haciendo este especial. Amenazamos con seguir haciendo muchos más. Y el Coyote os manda un saludito en producción, presentación y en lo que os haga falta, a vuestra disposición para servir. Para serviros a todos y a cada uno de vosotros. Muchas gracias, como dice también Fortu. Muchas gracias por dejarnos vuestros oídos, por seguirnos. Iguana Rock. Ha ha ha ha.